hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojiblanco. Victoria sufrida, pero yo creo que merecida y muy necesitada, porque el momento pues no era muy bueno y estos partidos hay que ganarlos, ¿no? Ha sido un partido, no voy a decir complicado, porque yo creo que en realidad no ha sido complicado. No es que la Almería nos haya creado muchos problemas, pero nos ha costado llegar con claridad. Hemos tenido el control y la posesión, pero no hemos tenido muchas oportunidades. Y al final, una vez más, al balón parado. El otro día hablábamos que Miranda venía siendo el máximo goleador del Atleti. Bueno, pues otro gol más para Miranda. Y al final un 1-0 justito, pero que agradecido, ¿no? O sea, yo creo que es un muy buen resultado viendo cómo está la cosa ahora mismo y para dar un poco de calma y tranquilidad y preparar un poco más pues el partido que tenemos este fin de semana contra el Sevilla en casa, que va a ser duro. Ahora hablamos, vamos a entrar directamente a hablar con los colaboradores. Hoy están con nosotros Álvaro e Israel. Álvaro, ¿qué tal? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, pues yo creo que el partido, es verdad que desde mi punto de vista son tipo de partidos que son difíciles de dominar. Yo creo que tampoco hemos tenido un control. El Atlético de Madrid no tiene la herramienta de la posesión para dormir y para manejar el partido, digamos, indicando un poco la frecuencia, el ritmo, la zona donde se juega. Y tampoco creo que seamos capaces de generar una oleada de ocasiones que permitan encerrar al rival y crear una dinámica más estática y más favorable al interés del Atleti. Por lo tanto, son partidos que siempre, sobre todo con marcador inicial y con un poco de pues, con marcador corto de empate, siempre dejan lugar a dudas el hecho de cómo se va a desarrollar. Yo creo que este partido podría ser tranquilamente el principio, la primera parte, una continuación del partido del año pasado en Almería, donde normalmente los dos equipos alternaban ocasiones, pero desde el punto de vista de la peligrosidad, pues el Atlético de Madrid, digamos que el tiro exterior tiene muchas dificultades para hacer gol desde fuera del área, así lo indican los datos de faltas directas, así lo indican pues tiros desde fuera del área, que no somos un equipo especialmente dotado ni técnicamente ni en calidad de potencia para generar disparos que pongan en peligro al portero, si bien ha habido dos disparos de Thiago y de Raúl García en la primera parte a la derecha del portero, que sí que ha puesto en algún aprieto, pero no más allá de sacar los dos corners de turno. Y bueno, y dejar un poco al descanso el partido muy abierto, 0-0, sin ninguna certeza para el aficionado del Atlético de Madrid de que el partido podría sacarse. También hay que decir que fuimos bastante benévolos y confiando en la victoria en Almería cuando la última vez que ganamos en Almería, si bien no jugamos todos los años, fue en el año 95, es decir, es un campo poco propicio en el que nos han ganado un par de veces y hemos empatado otro par de veces, digamos, recientemente, ¿no? Con lo cual, es un rival que no conseguimos dominar. Su perfil de juegos tiene jugadores rapidísimos, jugadores que salen a la contra con mucho, con muy verticales y desde luego con mucho peligro, y son ese tipo de rivales que nos cuesta mucho poco inmovilizar, ¿no? O generar superioridad. Y luego sí que es verdad que ha habido un cambio en las descanso que para mí ha condicionado el curso del partido y sí que le ha permitido al Atlético de Madrid desquitarse de un jugador que no estaba entrando en juego, independientemente de los gustos de cada uno. Es un jugador pues que estaba en una posición relativamente tranquila sin exponerse ni en el juego del Atlético de Madrid ni tampoco para el juego de la Almería. Era un jugador que no estaba teniendo ningún tipo de repercusión. Y la sustitución y, bueno, ha utilizado a Saúl. Hace un par de podcasts comentábamos que con el paso del tiempo seguramente acabará ganándole la posición. No sé si la de medio centro, pero desde luego que va a conseguir ganar una posición en el Atlético de Madrid esta temporada, porque es un jugador que desde luego que cuando entra interviene en el juego, ¿no? Que es por lo menos la diferencia con respecto al caso particular de Mario, ¿no? Y tampoco quiero decir que hayamos experimentado una evolución desde el punto de vista del trato de balón o de una serie de jugadas donde desbordemos a la Almería, pero sí que es verdad que el Atlético de Madrid ha empezado a jugar con más facilidad. Saúl normalmente se incorpora mucho más al juego, lo hemos visto pisar área, lo hemos visto dar pases, lo hemos visto un poco más activo que en la comparación con Mario Suárez. Yo creo que tampoco, y es ser muy ventajista, decir que el cambio de Saúl corresponde con la ventaja que tiene el Atlético de Madrid cuando Miranda hace gol. Yo creo que es una cosa que no interviene o no es flagrante que una cosa se relacione con la otra, pero sí que es verdad que el Atlético de Madrid por lo menos intenta tener un poco más de jugada, un poco más de composición entre los jugadores, un poco más de juego entre sí, ¿no? Y yo creo que esto es lo que nos ha permitido, sobre todo lo importante en estos partidos, es ponerse delante. Y luego, normalmente, el Atlético de Madrid está capacitado para acabar cerrando el partido con un marcador corto. Sabe sufrir, sabe defender, se ordena bien, no genera dudas, no regala ocasiones en este caso, y yo creo que el partido a partir del 0-1 ha transcurrido sin ninguna novedad, sin ninguna alerta o ningún momento en el que hayamos podido ver que el marcador corría peligro, y yo creo que se ha solucionado de una manera correcta. Es un partido correcto, es un partido bien jugado, sin estridencia, sin ser espectacular, pero desde luego lo importantísimo es recuperar los triunfos, y además haciéndolo en un campo donde el año pasado fuimos incapaces de ganar. Sí, sí. Bueno, yo creo que has tocado muchos puntos, ahora entramos más al detalle. También está con nosotros Israel. Israel, ¿cómo lo has visto? Hola, ¿qué tal? Jorge, Álvaro, y un saludo para toda la gente que nos escucha. Bien, como dice Álvaro, es un campo que las dos últimas visitas habíamos salido trasquilados. Y bueno, pues estos partidos es importante sumar de tres fuera de casa. Quieras que no, llevamos 5 partidos de liga, 3 de ellos son fuera, y el bagaje son 3 victorias y 2 empates. Estamos arriba en la clasificación y de la mini cuesta que nos viene ahora, porque ahora nos viene Sevilla en casa, Juventus en casa y Valencia fuera. Este partido es importante por muchos motivos. En primer lugar, por los 3 puntos que supone. En segundo lugar, porque vale para callar un poquitín, un poco de revuelo, incertidumbre que se había generado alrededor del Atlético de Madrid, que si silbidos, que si no silbidos, que si Jiménez, que si no Jiménez. Y bueno, pues 3 puntos más a la buchaca y afrontaremos con más tranquilidad lo que nos viene ahora, que sí que podremos, una vez que pasen esos 3 partidos, calibrar un poquito mejor en qué punto nos encontramos, porque van a ser 3 partidos exigentes y además en el partido de la Juventus necesitamos casi con total seguridad los 3 puntos para no vernos con problemas. Y luego la tercera cosa positiva que yo veo es que si tú no has visto el partido, si abres el periódico y dices resultado 0-1, gol del Atlético de Madrid Miranda a la salida de un córner, y dices tú, bueno, no me he perdido nada, esto ya lo he visto. Pues en esta ocasión, y bajo mi punto de vista, te has perdido mucho. Te has perdido mucho porque el Atlético de Madrid hoy ha jugado un fútbol que no es habitual verlo. O sea, no es que haya sido un fútbol de campanillas, pero el Atlético de Madrid hoy ha decidido, para empezar, jugar por bajo. O sea, tácticamente es un galimatías hoy tratar de explicar el partido, bajo mi punto de vista, porque se ha empezado con un 4-4-2 clásico, con Griezmann y Raúl García arriba y con un doble pivote bastante de contención, con Mario y con Thiago, más los dos interiores, Coque y Arda. Pero no se ha tardado mucho en pasar a una línea de 5 en el medio, dejando solamente a Griezmann, arriba, colocando a Raúl García por la derecha y centrando a Coque por delante de los dos pivotes defensivos, cosa que en la segunda parte ya no ha sido así, porque en la segunda parte lo que se ha hecho es sacar a Raúl y poner a Thiago por delante de Coque, digo por delante, disculpa, por detrás de Coque y de Saúl. Luego, aparte, Arda Turán ha jugado de delantero centro, incluso Griezmann ha jugado por la derecha, ha jugado por la izquierda, ha jugado por dentro, ha jugado en punta. Ha habido una rotación de las piezas brutal, que a mí, ya digo, en muchos momentos no sabía exactamente cuál era la posición de cada jugador, por mucho que lo intentase, la verdad. Coque ha aparecido por muchos sitios del campo. Y eso puede ocasionar caos en el juego. Sin embargo, yo creo que se ha jugado por abajo, que se ha trenzado buenas jugadas, que no estoy tampoco, cualquier día de estos ya voy a quitar el sonido de la televisión porque no estoy en absoluto de acuerdo con lo que estaban diciendo en este caso los comentaristas. En principio, de hecho, se han dedicado a, bueno, pues a empezar a hablar de que si Diego Costa, que si este no es el Atlético de Madrid del año pasado, eso yo ya lo sé. Pero el Atlético de Madrid para mí ha dado otro pasito en lo que venimos viendo, que prácticamente se originó incluso en la segunda parte con el partido del Bernabéu, a tocar un poco más, a asociarse un poco más. En la primera parte hoy se han generado 8 corners. Si se han generado 8 corners es que se ha llegado allí. Y en la segunda parte otros tantos. Yo he visto un buen partido del Atlético de Madrid. Mario, Thiago han tocado mucha pelota de los centrales. Moyá jugaba por abajo. Coque y Arda mucha pelota. Ningún patadón prácticamente. Y yo creo que yo no recuerdo una sola parada de Moyá y sí recuerdo paradas importantes del portero del Almería, en concreto pues un cabezazo de Godín que ha sacado a bocajarro, un par de tiros exteriores que habéis dicho de Thiago. No sé, yo creo que hoy el Atlético de Madrid no ha atacado por fuera, Siqueira y Juanfran no han colgado centros. Yo creo que el hecho de que no esté Mandzukic nos obliga a jugar más por dentro, más asociativo, más combinativo, más posesión. De hecho, yo creo que hemos tenido más posesión que el rival en la primera parte y yo me hubiera conformado con que el Atlético de Madrid hubiera salido en la segunda parte de la misma manera que ha jugado la primera, que ha sido una buena primera parte. Pero los 15 primeros minutos más o menos de la segunda parte han sido todavía mejores. Han sido más eléctricos, con continuos movimientos de nuestros jugadores, con continuos cambios de posición, sin entrar en modo caos. Y ha sido, de hecho, a raíz del gol, cuando se ha visto pues el peor partido, el partido más aburrido. Pero mientras tanto, a mí me ha parecido un muy buen partido del Atlético de Madrid hoy, la verdad. No, está claro que, hombre, sobre todo mirando el resultado, ha sido buen partido, ¿no? Es lo que has dicho, quizás. El caso es que si analizas los partidos, los que no hemos ganado y los que hemos ganado, es un poco, cuesta un poco hacerse la idea de a qué jugamos, ¿no? Porque todos han sido diferentes, en unos por una cosa, otros por otra, pero hablábamos a principio de temporada finales de la pretemporada, de cómo este equipo, una cosa que había ganado con respecto al año pasado, era el poder cambiar, ¿no? El tener estilos diferentes y poder usarlos en función del partido, del rival, etcétera. Pero yo creo que lo que se está llevando al extremo, que a lo mejor tampoco es malo, ¿no? Pero sí, hoy hemos visto otras cosas diferentes y al final, bueno, ha funcionado porque, ya digo, porque hemos ganado el partido, ¿no? A lo mejor si hubiera sido otro resultado, pues estaríamos, la crítica sería diferente. Pero sí, pero yo quiero decir que yo, por ejemplo, fui crítico con el partido que jugamos contra el Eibar y ganamos 2-1. Fui crítico con el partido con el Rayo y empatamos. Y sin embargo, no fui tan crítico con el partido que jugamos con Olympiacos, más allá de errores puntuales que nos ocasionaron 3 goles en contra. Pero el equipo creó juego, creó ocasiones, tuvo control de por parte del partido en determinados momentos. Y hoy el Atlético de Madrid ha controlado desde la posesión principalmente, cosa poco habitual, desde el balón ha controlado el partido y parece, sí, bueno, ves y dices 1-0 gol de Miranda, pues no, hoy no ha sido eso, hoy ha sido más, hoy el Atlético de Madrid ha mostrado más, la verdad. No, y mira, en el del Celta salió Simeone diciendo que para él había sido el mejor partido en lo que llamamos de temporada, ¿no? Es que fue un buen partido, yo creo que el Atlético de Madrid jugó bien ese partido. Uh-huh. el resultado. Sí. Lo que sí que está claro es que los goles del Atlético de Madrid vienen de una forma y luego el juego del Atlético de Madrid transcurre por otra forma que no tiene nada que ver. Está claro que ningún equipo se conforma para jugar a balón parado. Es una cosa que es complementaria y es una jugada pues, muy típica en la que el balón efectivamente está parado y viene pues, sacado de un córner y están todos en el área. O sea que realmente... No se crea un equipo para jugar a balón parado, si bien el Atleti marca balón parado y lo hace de la forma más, es decir, es un recurso más aplastante, ¿no? Sí que es verdad que juega bien, es verdad que genera ocasiones. Yo creo que llevamos dos o tres partidos viendo ocasiones claras delante del portero a escasos metros y que no somos capaces de meterla. Y esa sí que la pequeña, vamos, me imagino que todo se acabará arreglando, pero sí que es verdad que llevamos dos o tres partidos, hoy ha sido Arda Turán, con Griezmann también un mano a mano con el portero, definición, juego bien, o sea, juego trenzado y juego elaborado y bueno, movilidad y tal, eso seguro, pero desde luego lo que hace falta cuanto antes es que también mostrarse como un equipo que no solo vive de un tipo de jugadas, sino que es capaz también de generar gol de jugada elaborada, que es el gran reto, la gran asignatura pendiente en estos momentos, ahora mismo. Y luego hablar de posiciones por delante del doble pivote, para mí no tiene ningún sentido. O sea, tratar de ubicar a Koke o tratar de ubicar a Arda Turán en una posición o en una zona del campo es absolutamente no tiene ningún sentido y por la manera en la que están jugando es muy difícil ubicarlos en una parcela concreta del campo. Son jugadores que están en continuo movimiento, que cambian, se doblan, se emparejan, se distancian, en fin, son toda una serie de movimientos. No solamente entre ellos, sino luego también pues con en este caso Raúl García o con los laterales cuando son capaces de recorrer la banda. Es muy difícil ubicar a lo que pasa por delante del doble pivote y eso siempre ha sido una ventaja para este equipo que consigue de esta forma desestabilizar los marcajes, las marcas individuales, generar superioridades y facilitar las cosas para pases de gol y desde luego definiciones como las que hemos tenido en la Arda Turán, por ejemplo, en la segunda parte, y creo que también Griezmann ha tenido otro solo con el portero. Sí, yo querría decir, has dicho que siempre, bueno, no sé a qué te refieres con siempre, yo sí que creo que hasta ahora... he recogido tu guante, dime. No, que es un fallido el hecho de decir, no, Koke juega en la banda, no, Koke no juega a la banda, Koke empieza en la banda, acaba retrasándose hasta el medio del campo para sacar el balón porque hay dificultades. Hoy no hemos tenido dificultades en la salida de balón, creo que Thiago, sobre todo con respecto al cambio, le ha ganado la partida y ha acaparado completamente las atribuciones, son las tareas que podría haber desenvuelto Mario Suárez, y yo creo que Thiago ha sabido primero estructurar bien al equipo y luego sacar balón, con lo cual la conclusión era que teníamos un jugador que estaba siendo inoperante en ese momento hablamos de no tener las posiciones claras cuando ha quitado a Mario y ha entrado Saúl ha hecho de todo. Sí, sí. Ha hecho desde medio centro defensivo hasta delantero, pasando por laterales, sí. Ha hecho de todo, vamos. No, pero Saúl, la diferencia con Mario es que Mario se queda en el sitio, Mario no progresa, no evoluciona, no intenta buscar más intervención en el juego, ¿no? Mario es, bueno, Mario. Muy, muy posicional, muy, muy estático y, bueno, es su papel, es su manera de jugar y bueno, es lo que hay, ¿no? Yo no se trata... Hoy no tengo argumentos ni para decir que lo haya hecho bien ni para decir que lo haya hecho mal. Pero lo que estoy diciendo es que simplemente no ha participado. Y lo que hemos visto al salir Saúl es que sí que ha habido un intento, a lo mejor... De partida, sí que estaba asignado a esa posición a la par de Thiago, pero desde luego que no ha tenido muchos escrúpulos en avanzar si era necesario. Y eso es la interpretación del juego del Atlético de Madrid, es una pieza y desde luego una una cualidad clave para un jugador de medio del campo. O sea, saber cuándo hay que incorporarse al ataque, saber cuándo hay que replegar, saber cuándo hay que jugar de una manera o de otra. Y yo creo que eso, desde luego, le falta a Mario. Y desde luego que al menos hay ganas y hay interés por Saúl por intentarlo, ¿no? Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que Mario hoy no se puede decir que haya hecho un mal partido, pero desde luego tampoco bueno. Yo es que creo que el problema principal de Mario es que, bueno, sí, tácticamente puede resultar posicionalmente un jugador interesante, pero lo que es añadirle valor a la jugada, es decir, que al pasar la pelota por Mario, la jugada del Atlético de Madrid crezca un poquito, no suele ocurrir. Es mucho desplazamiento horizontal, mucho pase hacia atrás, poquita cosa, y sin embargo, hoy Saúl, la verdad es que para mí le ha comido la tostada. Es la segunda vez, además, que prueba, solamente la segunda que prueba Simeone a Saúl en el medio, no de interior, no en una banda, que inicialmente hablaba de que iba a ser, bueno, de que veía en Saúl las características de Coque al principio, lo dijo en los primeros partidos de temporada, pero en el último partido con el Celta ya salió en el medio y además salió con ganas y se vio en apenas 15 o 20 minutos. Y hoy ha tenido una parte entera jugando en el medio y yo creo que Simeone tiene que estar contento con el trabajo de Saúl, porque ha sido un todocampista. O sea, ha defendido, ha atacado, ha jugado con criterio, ha añadido valor a la jugada y además de todocampista, torocampista con R, porque físicamente ha estado espectacular en los choques, en los saltos, en los balones aéreos, en todo. En realidad ha participado mucho, casi siempre con éxito y ha estado muy bien. Y lo que dices de que cuando decías lo de siempre, yo me refería a que yo creo que Atlético Madrid el año pasado, bueno, era un sistema muy muy muy muy estable y muy, si me apuras, un poco cerrado. Era un 4-4-2, claro, partido sí, partido también, más allá de las probatinas aquellas que hablamos que se originaron a raíz de la semifinal de Copa con el Real Madrid y esos partidos, la entrada de Diego, básicamente. Pero quitando eso, que además se rechazó a los tres o cuatro partidos, era un 4-4-2 muy claro, en el que a lo mucho yo me daba cuenta de que los dos interiores, Arda y Coque, solían asociarse mucho con Felipe Luis en banda izquierda. Pero hoy, para saber dónde jugaba cada jugador, había que remitirse obligatoriamente a cuando el Atlético de Madrid no tenía la posesión. Porque entonces sí que cada jugador acudía a su zona del campo para bascular, para hacer la defensa posicional, para situarse. Pero en lo que es el momento de atacar, era un caos, pero era un dulce caos, porque aparecían jugadores por muchos sitios distintos del campo y en general... Yo creo que es lo que tiene... que hemos ganado con respecto al año pasado, cuando tienes jugadores... El año pasado teníamos a Coque y a Arda, que eran los únicos dos jugadores que tenían ese poco de creatividad, ¿no? A lo mejor cuando subía a Felipe, ¿no? Pero este año tenemos a Coque, tenemos a Arda, tenemos a Griezmann, que también te participa en eso, en el segundo tiempo cuando ha entrado Cech, y tenemos jugadores que te pueden hacer cosas diferentes, ¿no? Y yo creo que lo mejor en esos casos es lo que tú dices, no crear un caos, sino darle libertad, ¿no?, a esos jugadores, ¿no?, que se puedan mover, que no estén atados a un esquema, y darle libertad siempre y cuando tenga un poco de coherencia y de sentido táctico, ¿no? Sí, y yo creo que es lo que se está haciendo y va funcionando. A mí lo que me ha llamado la atención del partido de hoy es una cosa que nos veníamos quejando y que se vio el otro día y se vio hoy, y es que solo tenemos un delantero en el equipo. Delantero centro solo tenemos uno y no estaba hoy. Y hoy quizá se ha visto más eso, lo que comentas, ese un poco todos juegan a todos adelante, porque no había referencia tampoco. Con Mandzukic la referencia está bastante clara, pero si no está Mandzukic, se intentó el otro día con Jiménez, ya vimos cómo salió y no hay nadie más, ¿no? Quizás de los que han estado, a mí el que más me ha gustado ha sido Churchill. ¿Qué más ha hecho las funciones de lo que podía hacer Mandzukic en el segundo tiempo? Hombre, ya con el marcador en ventaja y demás, ¿no? Pero a mí lo que ha quedado claro es eso, que no tenemos recambio. Tenemos un 9 y no hay más. Sí, pero bueno, es una cosa que no durará mucho más allá de una semana o de pocos días. Es verdad que se puede volver a producir y entonces sí que podemos tener un poco más de problema. Más que nada porque ahora mismo todo el mundo... tiene opciones, todo el mundo está fresco, todo el mundo tiene ganas y está claro que no es lo mismo que suplir en el mes de enero con un frío con unas condiciones de lluvia, o, en fin, ya veremos también qué es lo que sucede. Pero yo creo que el partido de Almería es un bonito partido para empezar a encadenar partidos, sobre todo por la manera de haber ganado. Creo que ha sido una manera muy controlada de ganar, ha sido una manera que recupera los pocos tiros concedidos en contra, ha sido una manera en la que recuperamos la portería a cero, es una manera de optimizar al máximo los recursos ofensivos, es decir, sacar el máximo partido a las jugadas de balón parado y a los goles. Y desde luego yo creo que ha sido, o que puede ser una buena pieza para empezar a construir encima una serie de partidos que sigan con esta misma línea y afiancen al equipo con una, en fin, en una línea ascendente y una línea de confirmación, sobre todo destapando, vamos, desterrando y dejando para el olvido los errores puntuales defensivos, que si bien fueron momentos y jugadas completamente atribuibles a jugadores individuales, el sistema del Atlético de Madrid defensivo normalmente sigue siendo fiable. Es decir, no es un equipo el que se pueda decir que conceda ocasiones, no es un equipo que se le pueda, en fin, por mucho que se le apriete, yo creo que responde y es capaz de salir al frente, y eso es lo que a mí me parece también positivo y como conclusión importante del partido de Almería. O sea, realmente es un partido al que debemos de copiar, yo creo que la mentalidad a la hora de salir al campo, desde luego, pues, queriendo jugar al fútbol, poniéndonos el mono de trabajo y desde luego con todas las características que ya hemos visto muchas otras veces que al equipo le han venido muy bien, ¿no? Es que son toda una serie de factores que este equipo es capaz de interpretar bien. Es capaz de interpretar bien los partidos cortos, partidos con cierta, en fin, cierta dureza en las jugadas, partidos en los que cualquier despiste se convierte en un gol en contra, en una jugada de peligro, y yo creo que en ese sentido el Atlético ha controlado bien y desde luego por lo menos ha recuperado los objetivos mínimos que tiene que tener en todo partido que juegue, ¿no? Sí, sí, no, a mí me alegra que hoy se puede reconocer cuál ha sido el planteamiento de juego del Atlético de Madrid. Y el planteamiento de hoy ha sido, bueno, sobre todo cuando decides que pones a Raúl García, que ha empezado arriba, cuando lo retrasas a la posición de interior derecho. Hoy el Atlético de Madrid, mi opinión es que ha decidido no atacar por fuera. Hoy no hemos visto tanto como ocurrió con Olympiacos, con el Celta, sobre todo, a un Ansaldi, en este caso a un Siqueira, subiendo, centrando, a Juanfran haciendo lo mismo por el otro lado. No, hoy se ha concentrado en tratar de tocar por el centro. De hecho, hemos jugado, a excepción de los 20 primeros minutos, con tres hombres en el centro. Insisto, Mario y Thiago y Coque a los 25, media hora de partido, y después pues el cambio de Mario por Saúl para incluso poner a tres jugadores por el centro. Y hemos decidido que, claro, que sin una referencia arriba como Raúl García, una referencia como Mandzukic, por fuera y centros no era lo que íbamos a jugar. Y se ha hecho muy bien. Moya ha tocado muchas veces a sus centrales en corto, sus centrales al mediocentro, el mediocentro al interior, si acaso al lateral que se desdoblaba, pero ya estaba ahí. Es decir, ha sido un juego más elaborado que otras veces, que en realidad es un poco, pues, a lo que yo creo que debería de tender este equipo conforme a los jugadores que este año tiene, que hemos hablado que la calidad de este equipo ahora mismo es la línea que forman, está en la línea que forman, pues, Coque, Arda, Griezmann, Saúl, que también tiene una vocación ofensiva aunque parta del medio, Cherchi si entra de extremo o de segundo delantero, y ahí es donde el Atlético de Madrid puede mostrar superioridad respecto a sus rivales, pero ahí se juega por abajo, ahí no se juega como hemos jugado en otras. Entonces, esto, claro, hoy ha habido libertad, se ha visto mucho movimiento y tal, y lo que hace falta es compenetración, coordinación y confianza en ese juego, que partidos como hoy es lo que te da, que vale, sí, no hemos conseguido hilvanar claras jugadas de gol así con paredes tocando por abajo y tal, pero bueno, la ha sabido, y además, como tenemos nuestro recurso de nuestro balón parado o los cabezazos a centros de Manchuki, de Raúl García o lo que sea, pues podemos seguir por esta línea, la verdad. A mí me parece una buena opción. Y sobre todo acorde con la plantilla que ahora mismo tenemos y la cualidad, las cualidades de los jugadores que tenemos. De todas formas, si algo puede hacer, si algo tiene el derecho de intentar el derecho un poco de investigar o de correr riesgos, es en ataque, es decir, en dar un poco más de libertad y de saltar cadenas a jugadores que representan y mantienen una posición demasiado fija en el campo, e intentar incorporar a jugadores que respondan también a esa posición en tareas defensivas y en tareas de repliegue, pero que desde luego en ataque intervengan y también acompañen al equipo. Es que me parece trascendental y me parece fundamental lo que ha hecho Saúl, insisto, sin revertir en el equipo de una manera espectacular. Yo creo que el Atlético de Madrid ha jugado un partido, insisto, correcto, pero me parece tan necesario y desde luego una virtud tan grande el poder interpretar desde el centro del campo qué es lo que necesita el equipo y qué es lo que tengo que hacer ahora. Joder, tú al jugador de Simeone, cuando los tiene en el vestuario, les dice lo que tienen que hacer, pero desde luego que ellos son libres y son autónomos como para decir, pues en este momento del partido tengo que dar un paso al frente, en este momento me interesa guardar la posición, en este momento tengo que imprimir más velocidad, en este momento tengo que jugar de una determinada forma. Entonces, creo que, en fin, Simeone puede entrenar, Simeone puede marcar pautas, Simeone puede dirigir, pero luego también está el jugador, que tiene que reaccionar. No son máquinas, no son... Aunque realmente los jugadores del Atlético de Madrid se han comportado como máquinas. Pero en este sentido yo creo que la frescura, y desde luego no sé si... Me imagino que Simeone no expondrá ningún riesgo a Saúl diciendo, bueno, tú si ves que nos venimos arriba, pues vete arriba y deja la espalda, ¿no? Yo me imagino que eso no se lo dirá. Pero desde luego el jugador tiene que ser valiente y tiene que, en fin, que interpretar el momento del partido y la situación que más le conviene al equipo. Y yo insisto que el ver a un jugador que reacciona es muy positivo simplemente por el hecho de hacerlo. Otra cosa es que a lo mejor el resultado pues no haya sido un 0-4 para venirnos arriba y decir que ¡guau, espectacular! No. Ha sido un 0-1, pero bueno, todo, en fin, todo es empezar. Y tiempo al tiempo dijimos que Amor. Los últimos partidos veremos, yo estoy convencido de que el 11 titular que empezó la temporada cambiará al 11 titular que acabe la temporada, pero totalmente convencido, porque es una cosa lógica. Hay mucha posición que no está clara, que no está definida, desde luego que yo creo que también otra cosa que no hemos comentado hasta ahora, el banquillo de Gavi. Banquillo de Gavi. Sí, es lo que iba a decir yo. Estamos haciendo muchísimas pruebas y son necesarias, lógicamente, pero justo eso, hoy Gavi banquillo, hoy Coque 60 minutos, no 20, 60 minutos en el mediocentro, al menos defensivamente, y Saúl 45 minutos en el mediocentro. Son tres cosas que no se habían visto en la vida prácticamente. Bueno, sí, porque sí que había tal, pero 45 minutos de Saúl en el medio centro, o Gavi 45 minutos de banquillo de primeras, y Coque, no se había visto nunca. Es ahora cuando se está viendo, porque se está probando y tal, y es muy significativo de que se está construyendo realmente, y hay que tener un poco de paciencia porque se está construyendo. No, está claro que eso es... Estamos todavía en proceso de construcción, pero es lo que decía el otro día, no hay tiempo de hacer pruebas, ¿no? O sea, tienes que hacer las pruebas, pero las mínimas para que los resultados sigan saliendo. Hoy, por ejemplo, ya he dicho antes, nos ha acompañado el resultado. O sea, hemos ganado, que la Almería no nos ha creado apenas peligro, pero podía haber salido lo que nos pasó el otro día en casa contra el Celta y demás. Y entonces es cuando empieza a haber preocupaciones, cuando empieza a haber dudas y demás, pero es porque hemos atrasado, y yo creo que esto es debido a la falta de planificación, ¿no? A que no te llegan, sabes muy pronto quiénes se van, pero los que van llegando cada vez cuesta más, Y al final, pues eso, tenemos un equipo que todavía no sabemos muy bien a lo que podemos jugar. Tenemos buenos mimbres, hay buenos jugadores, porque se ha generado mucha mucha polémica en que si los que se han ido eran mejores que los que han venido y demás, pero lo que hemos dicho y creo que coincidimos todos es que hay un plantel más amplio, ¿no? O sea, de jugadores donde elegir para poder cambiar cosas, para poder jugar a cosas diferentes. Hoy hemos visto otra cosa. El sábado me imagino que veremos otra cosa en casa contra el Sevilla, ¿no? Un partido muy importante. Y lo bueno es que yo creo que lo que hay que hacer es ir quedándose con lo mejor de cada partido que tenemos, que vamos viendo cosas diferentes, las cosas buenas ir quedándoselas y las cosas malas ir cerrándose. Por ejemplo, hoy lo bueno creo que ha sido que después de estos últimos partidos en los que hemos tenido tantos errores puntuales en defensa, hoy la defensa ha estado bastante bien en líneas generales, pese a que el árbitro ha sido pésimo. O sea, el árbitro nos ha cosido a tarjetas. ¿Cuántas tarjetas nos ha sacado? No sé, al menos 7 o 8. Daba igual la gravedad de la falta, cualquier falta prácticamente era tarjeta. Y lo único que tenía cuidado es de no sacarle una segunda. Bueno, cuidado, por decir algo, pero nos ha cosido a tarjetas. Todo contacto, toda falta, independientemente de la gravedad, era tarjeta. Nos ha cosido hoy. La verdad, el árbitro de hoy era muy flojo, pero mucho. Pero bueno, por lo menos no nos la ha liado. Que yo he visto a Soriano tirarse y digo, ay, Dios mío. Sí, pero no. No, hemos tenido suerte de que no ha influido en el resultado, pero la verdad que ha sido bastante, bastante malo. Y aún así, pese a tener un árbitro así, en defensa lo hemos hecho bien, ¿no? Y hoy, por ejemplo, ya digo. Ni una parada de Moyá. Sí. ¿Ha tenido alguna intervención por arriba, que ha salido fuera, fuera del área pequeña? En fin, que hay que ver a un portero hoy en día que salga fuera del área pequeña. En fin, es casi como salir de... En fin, bueno, aunque el otro día el Celta casi nos cuesta un gol, esa jugada con Juanfran ahí. Sí, sí. Pero no, yo a mí me gusta que haga eso un portero. Eso para mí quiere decir que tiene seguridad y que se compenetra bien, ¿no? con los centrales, ¿no? Y es otro aspecto que también no quiero decir que se cierra el debate porque no conocemos en qué estado está, pero desde luego que ya no es el portero de los miércoles uno y el portero de los domingos otro. Parece que, o al menos si lo queremos separar por competición, todavía sería posible esa dualidad, ¿no? Pero yo creo que tenemos que apostar por uno de los dos y ya está. O sea, copiar los males de uno para implantarlos en el Atleti cuando ha salido mal, no. La verdad es que el tema de la alternativa de porteros no me lo explico si no es por lo del trampas del año pasado. O sea, realmente no lo entiendo muy bien. Y salvo que lo del otro día en Grecia fuera simplemente una oportunidad que se le concedió a Oblak para saber cómo reaccionaba y en qué estado estaba, bueno, si después de ver aquello ha decidido y ha apostado, digamos, definitivamente por Moyá, me parece que es una buena decisión y veremos si se confirma y nos dejamos de experimentos en puestos que funcionan. Es que es lo fundamental, no tocar las posiciones que funcionan, que mantienen al equipo, o que al menos evidentemente puede tener errores, pero que no suponen una carga pesada para el equipo. Y desde luego, con respecto a lo que decías, estamos en fase de construcción, pero cuidado, aquel que no se suba al tren de esta construcción. Es decir, como el Atlético de Madrid dé con la estructura, dé con los hombres, dé con el 11, yo veo muy difícil que luego ese 11 difiera mucho con respecto a los partidos, ¿no? Yo creo que Simeone es más bien de mantener un 11 de tipo y jugar con los 3-4 de confianza de banquillo, pero bueno, veremos a ver este año si con esa amplitud de vestuario sí que cambia también un poco el ideal de un equipo tan definido como el de la temporada pasada. Habrá que ver. Bueno, pues no sé si os parece hoy otra vez, ya lo llevo diciendo varias veces en los últimos programas, pero es que con tanta acumulación de partido pues tampoco queremos hacer programas muy largos y además estos, sobre todo estos entre semana que nos pillan con, con trabajo y demás, pues son programas más cortos de lo que venimos haciendo normalmente. Bueno, tampoco mucho más cortos, es que nos hemos alargado mucho, pero si os parece, vamos cerrando un poco este partido y hablamos un poco del sábado, que ahí es, según Simeone, contra un rival directo, ¿no? Así que, para cerrar este partido, vamos a hacer lo mejor y lo peor, y eso, y pasamos a hablar del Sevilla. Israel, cuéntanos, ¿para ti qué ha sido lo mejor, lo peor del partido? Bueno, a lo mejor dos cosas que las pongo al mismo nivel. En primer lugar, una victoria fuera de casa en un campo en el que no habíamos ganado, que además ahora mismo lo importante es sumar en Liga. Y al mismo nivel, la intención que hoy ha mostrado el Atlético de Madrid, que bueno, ha salido bien, no ha salido bordada, no ha sido esto un 0-3, un 0-4, un baile de fútbol, de posesión, de tal, pero la intención que hoy ha mostrado el equipo para mí es una progresión que viene de los últimos partidos. Ya se trató de hacer algo así con el Celta, se trató de hacer eso también en Atenas, y sin duda es lo mejor. Y lo peor de hoy, pues quizá que todavía falta más conexión y que ese juego por bajo que hoy ha mostrado el Atlético se pueda traducir en goles de otra manera, que no sea solamente el balón parado, que es lo que nos está sacando las castañas del fuego en muchos partidos en este inicio de temporada, y bendito balón parado. Y bueno, de actuaciones individuales, lo mejor para mí Saúl, más jugadores han jugado bien, pero Saúl ha supuesto un cambio, porque si la primera parte yo estaba conforme con la entrada de Saúl, esos 10-15 primeros minutos de la segunda parte han sido muy buenos todavía, más rápido, más intensidad, y yo creo que ha aprovechado bien la oportunidad que le dio Simeone en el partido con el Celta de 15-20 minutos, y ahora estos 45, Simeone la ha tenido que ver. También considero bueno que Simeone ya salga de la jaula en la que lo están metiendo partido sí y partido también, que hoy el pobre también estaba allí pegándole prácticamente a los cristales y sufriendo, y abajo seguro que nos es más útil, porque si un entrenador es útil abajo a su equipo es el nuestro. Y lo peor, bueno, pues algún jugador que sigue pasando un poquitín de momento desapercibido de más. Hoy Griezmann es un gran jugador, pero no nos ha aportado un toque extra que se le pide a él. Pero bueno, tiene que ir adaptándose, tiene que ir entrando, pero tiene que ser alguien más definitivo. Mario, que no ha hecho de nuevo pues nada, prácticamente ni positivo ni negativo. Y poca cosa más. Contento también como ya, me está sorprendiendo además en el juego aéreo. Me di cuenta que yo pensaba que no, pero resulta que mide un 89 Moyá. Por un 86 que midió Black. Tampoco es una cosa muy definitiva, pero yo pensaba que teníamos un portero, pues no un Asenjo, sabía que no era así, un portero pequeño o tal, pero en el juego aéreo se está mostrando muy seguro a la hora de salir de su portería y tal, y está infundiendo seguro, pues, aunque sea redundancia, seguridad en nuestra defensa. Uh-huh. Álvaro, lo mejor, uh-huh. Lo peor. Bueno, yo creo que lo peor es que efectivamente el juego del Atlético de Madrid no plasme una superioridad con respecto al rival, que el juego tan certero y tan, desde el punto de vista, en fin, novedoso, o juego con balón, queriendo jugar la pelota y intentando jugar un poco, asociándose y generando un poco más de fútbol, no se plasme en el marcador. Seguimos viendo que el Atlético de Madrid al final gana el partido por el balón parado, ¿no? Y eso también no es una cosa nueva, es una cosa que viene sucediendo en los 2-3 partidos que hemos jugado en los últimos, y me parece que eso es una cosa a corregir, y desde luego la puntería tiene que estar y tiene que afinarse con urgencia. No podemos, en fin, claro que podemos seguir viviendo del balón parado, pero desde luego que tiene que empezar a producir goles el juego del Atleti, el juego que establezcan Arda Turán, el de Griezmann, el de Raúl García, en fin, tiene que empezar un poco a concretarse en gol. Eso es lo más negativo. Luego lo positivo, yo me quedaría con el jugador, con Saúl. Me quedaría con su aportación por todo lo dicho hasta ahora y nada más. Bueno, yo por mi parte lo mejor lo mejor diría el resultado, porque necesitamos una victoria, aunque fuese eso, un 1-0 y gol de en un córner, pero necesitábamos una victoria para calmarnos un poco y para tomar un poco de aliento. Y además, sobre todo, veníamos hablando la semana pasada, estos cuatro partidos que tenemos seguidos, ¿no? Es un pequeño tour de force que tenemos aquí y hay que hacerlo lo mejor posible. Y empezar con una victoria en Almería, pues yo creo que es muy bueno. También quería destacar individualmente también a Saúl. Y uno que también me ha gustado y que quiero verle más, es que le vemos 10 minutos, 15 minutos, es Chelsea. Lo poco que le vemos me gusta y me gustaría verle con minutos, con, ¿no? Hoy al final del partido ha estado muy activo, ha tenido, comentabais, las que hemos fallado, ¿no? Pues Chelsea también creo que ha tenido una... Bueno, no sé si era no era ocasión muy clara, pero varios contraataques, ¿no? Se le ve rápido, se le ve con buena capacidad, ¿no? Aguanta el balón cuando necesita. No sé, quiero verle más. A ver si... A Cherchi se le ha fichado para ser un jugador importante de este equipo, sí, ¿no? Sí. Para ser un Cebolla Rodríguez 2.0. No, o sea, le ha fichado para... Porque ya ha costado dinero y sí está demostrando pequeñas cositas de momento. Está claro que tiene calidad en la zurda, está claro que tiene velocidad. Es un tipo corpulento y yo lo que sí que creo que todavía no tiene es fondo físico, porque me ha parecido verlo cansado en un par de ocasiones para haber jugado 20, 25 minutos. Pero lleva solamente 20 días con nosotros. Sí, sí. Entonces, poco. Pero vamos, va entrando y yo creo que está llamado a ser un jugador importante. A ver, ya veremos. Y ya decíais, y Saúl, que Saúl... lo hemos venido diciendo hace tiempo, ¿no? Y es un jugador que yo creo que está llamado a hacer cosas importantes en Atleti, y lo que no sé muy bien en qué puesto, porque como hemos dicho, puede jugar de prácticamente en cualquier puesto y lo hace bien. Y lo bueno que te puede cambiar durante el partido, ¿no? Yo creo que de esos jugadores tienen muy poco, un jugador que haga lo que ha hecho hoy Saúl, que le metas en el medio centro, pero te pueda terminar jugadas, te pueda hacer de todo en el mismo partido y volver otra vez y mantenerte la posición otra vez, yo creo que Simeone tiene que estar muy agradecido de tener un jugador así y poco a poco ir aprovechándolo y me imagino que... Yo quiero pensar que a final de temporada acabará siendo titular. En principio no le podemos poner mucha responsabilidad, pero poco a poco estas cosas yo creo que se caen por su propio peso. Eso es lo mejor. Lo peor, pues quizás eso, la falta de definición, pero más que nada por lo que he comentado, porque solo tenemos un delantero centro, ¿no? Los demás jugadores son jugadores que orbitan alrededor de un delantero centro, pero si solo tenemos a Mandzukic, cuando no está Mandzukic, no tenemos esa referencia, y hoy pues a ratos lo ha intentado Raúl García, a ratos lo ha intentado Griezmann, luego Cherchi. Pero no tenemos un referente ahí arriba, ¿no? Y aunque Mandzukic está todavía... estamos aprendiendo a jugar con él, pero yo lo que he visto tanto en el partido del Celta como en el de hoy es que sin él ahí arriba nos perdemos un poco en los últimos metros, ¿no? Y aunque sí, tampoco ha hecho mucho peor, él, ¿no? Pero... Sí, pero era peor carecer de Costa. Bueno, uno, porque era mejor jugador... Pero dos, porque el Atlético de Madrid jugaba ofensivamente sí, para Costa y a su manera. Y ahora falta Mandzukic. Bueno, se ha creado fútbol también sin Mandzukic. Entonces es mejor que faltando nuestro delantero centro campeón de Europa con el Bayern de Múnich y el que nos va a meter 20-tantos goles esta temporada, pues es mejor que falte Mandzukic que faltase Diego Costa el año pasado. Sí, pero te seguimos teniendo el mismo problema de que no hay recambio para ninguno, ni no había para Diego Costa y no lo hay para Mandzukic, ¿no? De todas formas, los mano a mano son imperdonables. No es un penalti, pero está claro que un mano a mano tiene que ser resuelto. Está claro que, en fin, todos, pues a lo mejor no se puede, porque hoy, por ejemplo, Arda pues partía escorado y el otro día pues Ansaldi pues se le echaba el defensa, pero estaba en una posición clara de gol y estaba delante del portero y, en fin, no todos, pero desde luego tienen que empezar a plasmar esas ocasiones y generar goles. Es que a mí es lo que más me está... Porque casi, no digo que nos haga gracia, pero desde luego que se ensalza mucho el papel de los centrales del Atlético de Madrid, que incluso se permiten el lujo de regatear en el área rival, que lo hemos visto hoy a Miranda haciéndolo y a pase de Godín, en fin, que están tomando, están viniéndose arriba, pero tenemos que tener en cuenta que el máximo goleador sea el defensa central con 3 goles. Es verdad que empezando no deja de ser una anomalía que hay que empezar a corregir, y desde luego que todo ese juego no sirve para absolutamente nada si somos incapaces de generar ocasiones de ventaja que permitan al menos que el gol sea más accesible. O sea, si dijeras que no, es que lo intentamos desde fuera del área, hemos tirado 20 veces y no hemos podido, pues claro, por desde fuera del área es más difícil que metas un gol que en un mano a mano. Entonces tienes que propiciar ocasiones para quedarte mano a mano con el portero. Entonces, si eso se hace y luego no se resuelve, porque ya, ¿qué más puedes pedir que un mano a mano? No hay ocasión más clara que un mano a mano con el portero, ¿no? Sí. Es la gran asignatura que desde luego tiene que empezar. Y no es una cuestión técnica, no es una cuestión de sistema, no es una cuestión, no tiene nada que ver. Es simplemente el jugador tiene que empezar a valorar las ocasiones que se creen, sobre todo en este equipo, que bueno, cuando crea es capaz de sí crear, pero hemos visto partidos en los que tenemos problemas para llegar. Oye, por cierto, comentabas... Sí, dime. Un apunte corto, sí. De lo que dices, solamente veo una ocasión que tenga el mismo rango de importancia que el mano a mano de lo que es con el balón jugado, de jugada, que es el pase de la muerte, el pase atrás, llegar a línea de fondo y poder ponerla atrás. Y hoy hemos tenido a portería vacía o con portero, bueno, un llegar a línea de fondo y poner un pase atrás, y hoy ha habido ocasiones de hacer esa jugada. El mano a mano que ha fallado Arda Turán, tenía la opción, aunque no había hueco, no se ha visto clara la jugada, pero estaba Cherchi por ahí, estaba Raúl García Oco, que estaba llegando también. Luego ha sido Cherchi el que ha decidido rematar con izquierda, pero también había llegado hasta la línea de fondo. Juanfran también ha llegado alguna vez a la línea de fondo. Es decir, hemos llegado a situaciones en las que podíamos haber puesto un paso atrás para un jugador que viene de cara y es directamente un tiro a puerta con el interior. Es la única jugada que es del rango de facilidad, de alguna manera, para hacer gol del mano a mano directamente. Estáis hablando de Arda, y yo lo que quería comentar, le he visto muy bien físicamente, ¿no? Llegando al final del partido bastante bien, que para Arda nos quejamos, ¿no?, del otro día cuando se fue con la selección y demás, porque no había y va de mejor a mejor. Yo creo que está en muy buen momento, ¿no? Ahora, quizás esa jugada, ¿no?, ahí, haber marcado el gol le hubiera dado un poco más, pero le estoy viendo muy bien, ¿no?, y participando. El otro día contra el Celta le vi quizá un poco menos, ¿no?, menos activo, pero hoy le he visto muy bien, ¿no? En líneas generales, quizá eso, la falta de Mandzukic ha hecho que los demás jugadores tomen un poco más de responsabilidad y se lo han ido repartiendo. Bueno, habrá que ver contra el Sevilla. Por cierto, victoria número 100 del Cholo. El otro día eran... ¿cómo era el otro día? Eran 1000 días, hoy victoria 100, ¿no? Cada vez vamos acumulando más números. Y bueno, si os parece, pues eso, pasamos a hablar del partido que tenemos el sábado, que es, como he dicho antes, el Cholo lo considera rival directo al Sevilla. Y bueno, ahora mismo está claro que lo es, porque estamos ahí en los puestos entre los 5 primeros, los dos. Va a ser partido complicado en el Calderón, ¿no? Hombre, la ventaja es eso, que jugamos en el Calderón, pero el Sevilla este año yo creo que ha armado muy buen equipo, nos va a crear peligro, eso está claro, tiene buenos jugadores, juega rápido, con sentido, con criterio, y bueno, habrá que ver con qué salimos, ¿no? Si otra vez vamos a ver otro equipo diferente. Hombre, creo que igual juega Mandzukic, ¿no? Que estaban poniendo ahí las fotos, que ya le han puesto la máscara esta de Batman y demás. Igual juega Mandzukic, ¿no? Pero está claro que va a haber cambios, ¿no? Y es lo que decía, tenemos estos 4 partidos en prácticamente 10 días y va a tener que haber cambios, va a tener que haber rotaciones y demás, pero habrá que ver con qué nos sorprende el sábado, ¿no? Porque además hoy... aunque no nos ha sorprendido a muchos, pero después de los palos que se llevó el amigo Jiménez el otro día, salió Simeone defendiéndole, pero hoy no ha jugado tan bien, ¿no? O sea, yo creo que... Fue una cuestión de paciencia. Lo que pidió Simeone fue paciencia para el jugador. Sí, pero dijo que la iba a tener él, ¿no? Se está comentando, hoy ha habido noticias, ¿no? Que están pidiendo la cesión ya por ahí, ¿no? Varios equipos han pedido para diciembre. O sea, que están viendo ya que no contamos con él. Sí, ocurrieron dos cosas en ese partido. Por un lado, está claro que parte de la afición pitó a Jiménez, pero por otro lado hubo la afición pitó el cambio de Griezmann por Raúl García, creo que fue. Entonces, eso desde algunos sitios se ha interpretado como pitos a la figura de Simeone, a la decisión de Simeone. Entonces, por eso te digo que este partido nos viene muy bien para quitarnos esos rollos de encima. Y respecto a... Bueno, sí, dime. Griezmann sigue siendo sustituido normalmente en todos los partidos, nunca hace los 90 minutos, y yo creo que tampoco está preparado para hacer 90 minutos en el nivel de intensidad que exige el Atlético de Madrid en su posición. Más que nada, pues es un jugador activo, es un jugador que sale a la carrera, es un jugador que tiene un desgaste y yo creo que no está, desde luego también él reconocía que no estaba a un nivel para estar cómodo en los entrenamientos del Atlético de Madrid, porque, en fin, aprieta y hace falta tener un fondo y ser un jugador muy atlético, o sea, en el sentido de ser un jugador con muy buen fondo físico, y eso solo se consigue a base de repetir y de sobre todo el nivel de intensidad. Y yo creo que hoy, creo que Jorge ha comentado que el cambio de Griezmann pues era un cambio lógico, que no estaba aportando y no ha sobresalido, no ha hecho un partido, ha tenido, sí, toca balón, interviene, pero desde luego que no desequilibra, ¿no? Y es verdad que, bueno, ha sido sustituido, y a mí no me pareció que el otro día fuera un jugador, sí, probablemente estuviera mejor, pero desde luego necesitaba el cambio. Yo, si un jugador lo necesita, no hay argumento más poderoso que la necesidad del jugador, que es que estaba jugando bien ya. Si no puede más, prefiero que tenerlo en el banquillo que tenerlo andando. Yo lo que creo que el otro día, más que por el cambio, o sea, yo lo entiendo así, no se pitó o no se criticó a Simeone por el cambio, sino porque se cambiase a... Y no porque Griezmann no se mereciese el cambio, que igual, como dices, no estaba físicamente bien para continuar en el partido, sino porque el cambio fuese ese en vez de otro, ¿no? Yo creo que es lo que se criticó más, ¿no? Pero bueno... En fin, todo esto ya sabemos que además están a ver en cualquier momento que pueden meter bulla, porque claro, o sea, somos campeones de liga, ¿no? Somos la amenaza y cualquier cosa que... Dicen los medios, ¿no? Sí, sí. Dicen claro, los medios. Los medios, porque claro, porque cuando se pita, o sea, está claro que en los medios los pitos y demás cuando quieren se ensalzan y porque también mira cuando ha habido pitos a la directiva, que los hay, que los ha habido, en la prensa muchas veces no salen, ¿no? Los medios buscan carnaza, igual que han estado vendiendo durante mucho tiempo el fin de ciclo del Barcelona, el fin de ciclo tal, los medios están a la que salta porque Simeone se acabará, porque pasará y quedará el Atlético de Madrid, y ellos están encantados, deseando el momento en el que Simeone pueda ser cuestionado o pueda tener opción de irse o el equipo no funcione para saltar sobre nosotros. Lo que pasa es que de momento calladitos y en un rincón. A ver. Ahora, y respecto a Griezmann, eso, Griezmann está llamado, yo creo, a ser casi nuestro jugador más determinante. O sea, yo confío lógicamente en la preparación física de este equipo, lo ha demostrado con el profe Ortega a la cabeza, que la preparación siempre ha sido buena. Y tiene 23 años, seguro que se adaptará, y Griezmann está, vamos, yo estoy deseando que rompa, que meta en un partido dos goles, que empiece a sentirse importante, y si Griezmann se siente el mejor jugador de este equipo y la estrella como se sentía Costa, cuanto antes pueda ocurrir eso, mejor para nosotros. Es que ahora estoy dándole un repaso y me sorprende lo de que se sienta importante, ¿no? Jugadores que vienen a ser importantes y a ser... A mí ser importante tiene... Directamente implica ser titular, ¿no? Y estoy pensando, digo... Mandzukic, Griezmann, Koke, Arda, Sergi... Son muchos jugadores, ¿no? No sé cómo puedes encajar todo eso y no te, y tener a todos a gusto y jugando todos, ¿no? Yo creo que por ahí anda el problema, ¿no? Que tenemos, hay que buscarle el esquema y cómo hacerlo para que obviamente el equipo no sufra, no tengamos mucho jugador por arriba y poco por atrás, pero tampoco pues quieres, ¿no? Tener muchos jugadores que tienen que ser importantes, ¿no? Pero está muy bien eso, está muy bien. Aquí el que se duerma pierde el sitio. Aquí Siqueira vino por 10 millones para ser titular y de momento Ansaldi lo ha hecho muy bien. Aquí vino Blanc 16 millones para ser titular y Moyá le come. Aquí Mario, como pegue otra cabezada, Saúl se lo come. Entonces eso es muy, muy importante para el equipo. De todas formas, con respecto a las al malestar o al mal ambiente que parece que en algún momento del partido sí que se manifestó en el Calderón, yo no quiero defender a nadie, pero desde luego que, por ejemplo, en el caso del mexicano renunció a ir con su selección para centrarse en la adaptación al Atlético de Madrid. Hombre, yo no sé si, en fin, si os parece muy relevante, pero no deja de ser un detalle que... por lo menos habla bien de un jugador que, en fin, con los años que tiene él, que sí que puede tener expectativas y ambición de jugar con su selección y ser un referente también importante en México, pues bueno, se decía concentrarse y volcarse en el periodo de adaptación para intentar superarlo, porque no es fácil. Es un jugador que es joven, al que se le piden goles y desde luego, desde mi punto de vista, no tiene ningún tipo de padrino, y si no en las próximas oportunidades no responde, está claro que el malestar o esa sensación que se genera en el Calderón será contraproducente no solo para el jugador sino para el equipo, y por eso yo creo que hay otras alternativas que se están explorando con el jugador. Y luego con respecto a mí lo que me gustaría Sevilla, es que sí adelante, dime. Sí. No, a mí lo que me gustaría es que el Atlético de Madrid disponga, a no mucho tardar, de algún tipo de partido cómodo también, de algún partido de 2-0, de 3-0, de que pueda salir gente, pues bueno, con un poco menos de presión y pueda atreverse, porque yo quiero... Eso es el Atleti, ¿eh? Es el Atleti el que no quiere generar esos partidos. O sea, realmente el día del Eibar, con 2-0, era un día para sentar y para... pasárselo bien. Otra cosa es que pues condiciones o situaciones del partido se nos complicó y acabamos mal aquel partido, recuerdo el podcast. Todavía no se han producido, es verdad que en las anteriores... Pero tú no me digas que no es positivo, mira, vamos, no hay que mirar a estos, pero no me digas que no es positivo que salga Chicharito con 6-0, meta dos tabas, además buen gol, y coge confianza y tal, y bien, y no, realmente no ha sido influyente, pero ha salido sin presión tal, sin embargo el nuestro, aparte de la adaptación de una liga menor como es la mexicana y tal, oye, su propio entrenador está diciendo en declaraciones, el seleccionador mexicano, que es ahora cuando está Mandzukic, cuando tiene que aprovechar eso. México es un país muy grande, muy futbolero, están muy volcados, pues tanto el Chicharito como el nuestro, entonces este chico tiene mucha presión, no están saliendo las cosas tampoco. Entonces, hoy de hecho, manera, quizá lo ha protegido, pero yo creo que si hoy nos ponemos 3-0, este chico sale un poco, pues eso, pues sale con un poco menos de presión, que se suelte, a ver qué puede dar. Yo todavía espero a ver. A mí me sabe muy mal defender a alguien que tuvo la actitud que tuvo, que lo conocimos, no precisamente por temas futbolísticos. Pero sí que es verdad que me parece que, sobre todo, si eso va a repercutir negativamente en el equipo, sí que hay que defender y sí que hay que decir que tiempo al tiempo, yo tampoco tengo nada claro lo que puede aportar el jugador, ni realmente lo había visto antes de venir a Madrid, pero las cosas como son. Desde luego lo que no necesita el equipo y lo que no necesita cualquier jugador de la plantilla del Atlético de Madrid es tener al público, que se supone que lo es todo, en contra. Eso es inadmisible y desde luego, no sé, a lo mejor sí con una situación de esa sí que se olvidan, y pero también sería un poco miserable olvidarse por lo que le estás pitando cuando te regala goles en lugar de declaraciones. En fin, vamos a ver qué pasa. Y luego ya entrando al Sevilla, que si no nos vas a cortar y no nos vas a dejar dar la opinión del Sevilla, es un equipo que está en racha, está en forma, ha empezado bien la temporada, es un rival candidato o desde luego rival directo del Atlético de Madrid. Mucha gente del Atleti no se creerá que sea un rival, porque el Sevilla el año pasado hizo una campaña bastante, bastante discreta, salvo la segunda parte de la temporada, y por lo menos yo sí que quiero darle esa relevancia a un equipo que siempre nos ha puesto en problemas, y en el Calderón creo que el año pasado sacó un empate a uno y bueno, en fin, no, dejó algunas dudas y en fin. Es un equipo con fondo físico, siempre se ha caracterizado por esto, y por lo tanto para tener claro el partido y para tenerlo en teoría a nuestro alcance, habrá que estar al mismo nivel físico y desde luego desbordar y hacer valer la calidad de nuestros jugadores más determinantes, ¿no? O sea, yo insisto en lo mismo, tenemos que hacer valer que Griezmann tiene capacidad de desborde, tiene velocidad, tiene asociación, que somos capaces de definir las ocasiones y desde luego dejarnos del balón parado, que está muy bien, ojo, no dejarnos, pero no deja de ser un complemento a algo más que tiene que venir también por parte del equipo, que es esa, desde luego, la definición y el gol. Y yo creo que Simeone, si también lo pedíamos a Adrián en la temporada pasada, hay que empezar a pedírselo a cualquiera, a Mandzukic, desde luego a Mandzukic. Sí que parece que tiene ese gol, ¿no? Pero desde luego el actor secundario tiene que empezar a verse. No sé si Raúl García, no sé si Jiménez, no sé si Griezmann, no sé si Arda Turán. Pero desde luego necesitamos una segunda fila de jugadores de 6, 7, 8, 9 goles, ¿no? Que es lo que nos faltó también un poco el año pasado, aunque sí que se repartió mejor que en la etapa de Falcao y Costa como jugadores titulares. Pero claro, también lo paliamos con la explosión del delantero centro titular. Entonces, en fin, un poco, en fin, partido clave, desde luego, marcador de tendencia. Para mí me parece que lo que suceda en ese partido va a marcar las líneas del Atlético de Madrid, desde luego en el ánimo también, y espero que sea una sucesión de lo que hemos visto en parte hoy en el estilo de juego y en la actitud también, que yo creo que me ha gustado bastante. Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora tenemos, lo hemos dicho antes, tenemos una semana muy importante. Sevilla en casa es un partido que nos daría mucha moral además ganarlo. Juventus también, y luego ya incluso firmaría Valencia que salga lo que sea en un empate. Yo he visto esta temporada Sevilla y Valencia y yo creo que los dos están un paso por delante, un paso por delante de lo que ellos estaban el año pasado, especialmente el Valencia. El Valencia ha dado uno o dos pasos por delante, tiene mejores jugadores y están jugando además un buen fútbol. Respecto al Sevilla, el Sevilla es un equipo que se caracteriza además por fichar bien. Fichar gente, bueno, incluso joven, desequilibrante, y deshacerse de jugadores muy importantes, pues el caso de Ramos, Alves, Rakitic, Negredo, y ficha bien. Y a día de hoy, para mí, el Sevilla es un equipo donde hay una serie de líneas que son muy competitivas. Tienen un delantero vaca de primer nivel, Gameiro en el banquillo, que todavía no ha tenido este año oportunidades. Luego tienen una línea de tres detrás muy peligrosa. Están jugando Alex Vidal por la derecha, está jugando Vitolo por izquierda y Denis Suárez, pero está también Vanega, está Deulofeu, está Reyes. Tienen pólvora ahí, son desequilibrantes, son rápidos, de medios centros van rotando entre los tres que tienen, que creo que son Iborra, Envía y el polaco, que está jugando también bien. Y si en algún sitio a mí me parecen más vulnerables y más flojos, es en la defensa. Así como el Valencia creo que tiene una buena defensa con los dos laterales canteranos que se proyectan bien, especialmente el izquierdo Gallá, y los dos centrales que, a pesar de que acaban de empezar ahora y no se conocen, pero también Divezo, me están gustando los dos centrales del Valencia. El Valencia me parece un equipo muy sólido. Esta gente en defensa, Coque, lateral derecho, no es especialmente un gran defensa, tampoco me lo parece. Bueno, quizá Nico Pareja un poquitín mejor, el Tremolinas, este no lo he visto. Y tenían también problemas porque han tenido a los dos porteros de la plantilla lesionados y ha estado jugando un chaval. Me parece que Beto ya se ha recuperado y ya podrá jugar con nosotros. Creo que incluso jugaba esta jornada ya. Pero sí, sí, la línea débil suya es la parcela defensiva, pero claro, eso compensa con un entrenador también como Emery, un entrenador muy, muy visceral, muy metido en el apartado táctico y eso, y son, sin duda, son peligrosos, rápidos y habilidosos delante, y contundentes y potentes en el medio del campo. Otra cosa es el juego que puedan generar. Pero vamos, va a ser un choque difícil. No creo que vaya a resaltar por el juego, sino por la intensidad en el juego de los dos equipos. Yo creo que sí que será difícil de controlar, como probablemente ha sido el de hoy, pero desde luego con el factor de que es un nivel superior y en fin, y un partido yo creo que de los que gusta ver y de los que el Atlético de Madrid, en fin, tiene que dar un pasito más y en fin, hacer lo que sabe hacer, y desde luego yo creo que depende de él, de su definición, el desequilibrar y el ganar el partido, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que puede acabar hasta en goleadas si somos capaces de hacer las cosas, tener un buen día, ya no digo un día maravilloso, ¿no? En un día bueno, si el Atleti, en fin, sale bien y desde luego el ambiente y todo eso, yo creo que no me sorprendería que se le ganara bien al Sevilla. Otra cosa es que en el fondo al final al Atleti se le escapan los partidos por cuestiones casi propias, ¿no? No dependen, en fin, si te clavan un gol que es indefendible o no se puede hacer nada, pues hasta ahí no vamos a decir nada, pero desde luego que los goles que hemos facilitado sí que claro, son detalles que definen y marcan los partidos. Sí, sí. Yo lo que sí que creo es que este año Sevilla y Valencia van a quedar a menos puntos. Yo sigo pensando que vamos a quedar por delante de ellos, pero sí que creo que van a quedar a menos puntos de nosotros que el año pasado y también a menos puntos de Real Madrid y Barcelona que el año pasado. Yo creo que esos dos equipos este año van a plantear más batalla. Sin embargo, sí que pienso que el Atlético de Bilbao va a tener problemas porque creo que no ha realizado ni un solo fichaje esta temporada y tiene una plantilla cortísima para las tres competiciones. Tiene un 11 titular bastante fiable, pero quitando eso, han perdido además a Ander Herrera, ha entrado Beñat, que el año pasado no jugó, y quitando cuando sale pues Ibai o algún canterano como Unai López o tal, no tienen, esa gente sí que no tiene fondo de armario para poder pelear miércoles domingo, y creo que ellos sí que puede que caigan un poco este año y se sitúen pues a la altura de Villarreal o de Real Sociedad. Cuidado que casi están en descenso, ¿eh? O sea, sí, por eso yo creo que realmente incluso podrían ser colistas después de esta jornada, o sea que realmente yo lo del Bilbao casi viene el morbo por otro sitio, más que sea un rival los directo. Los cinco primeros de la liga de este año, vamos. Sí, va a estar competido y va a ser. Desde luego, yo también, en fin, no me atrevo a poner a Valencia y Sevilla en el mismo nivel o en la respuesta que pudo dar el año pasado el Atlético de Madrid, porque llevamos 5 partidos y el Atlético respondió en 38. O sea, tienen todavía. En fin, luego también habría que estudiar los enfrentamientos. El único partido donde ha cedido puntos es su empate de jugaron el partido del Sevilla-Valencia, y luego no sé el tipo de rivales, estoy intentando mirar a ver a quién han ganado para al fin saber de qué estamos hablando. Entre ellos, empataron ellos a uno en la primera jornada en Sevilla y no se han enfrentado a nadie. Sí, empataron entre ellos a uno y no se han enfrentado claro, a nadie. Claro, visto de esa manera, nosotros al Rayo Vallecano, al Eibar le ganamos, pero al Rayo, al Celta, tampoco parecen rivales. O sea, dicho esto, también hay que tener en cuenta que, de todas formas, a principio de la temporada siempre hay sorpresas. Acordaros el año en el que el Numancia acaba ganando el primer partido de liga al Barça, que sale, en fin, sale campeón y sale, o sea, que normalmente es ahora cuando se producen los y las cosas pues son mucho más fáciles también para que equipos que no se les espera pues sean capaces de encadenar 4 o 5 partidos y parezcan que son rivales directos, que yo por otra parte lo creo más que nada porque creo que somos el Atlético de Madrid y no estamos en contra, vamos, no, en fin, no somos un equipo que pueda aspirar al máximo todas las temporadas y menos esta, desde bueno, mi punto de vista, pero bueno. Ya es otro debate. En fin, sí. Eso lo hablamos después del partido, después de esta semana entera. Eso, después del partido de Valencia viene. Hablamos. De momento, bueno, eso, tenemos el partido el sábado a las 8 en el Calderón contra el Sevilla, que bueno, en lo que va de temporada, el partido más importante, ¿no? De lo que llevamos de temporada, ¿no? Aunque me parece que poco a poco van a ir siéndolo todos. Y quizá una de las mejores noticias va a ser, como comentaba antes Israel, la vuelta del Cholo al banquillo, ¿no? Que yo creo que se le necesita, ¿no? Igual también esa falta de quizás un poco de estructura y demás también viene dada por eso, por la falta del Cholo ahí a pie de campo, ¿no? Dando instrucciones. Pero bueno. Bueno, el Sevilla, Córdoba, Getafe, Español y hasta ahora Real Sociedad son los equipos a los que ha ganado. Y el Valencia, Español, Málaga y Getafe. O sea, creo que se cogen el uno al otro lo que va soltando muy parecidos porque es el Getafe y el Español están en los dos. Están en los dos, las dos rachas. Entonces, bueno, le falta la jornada de a ver qué pasa con la jornada de hoy. Pero bueno, está claro que es muy pronto, ¿no? Para todos. Pero lo que decíamos, tampoco puedes. Si empiezas bien puedes caer, pero si empiezas mal te va a costar más subir que, ¿no? Pero bueno, ya veremos el sábado, a ver qué pasa. Está claro que nosotros empezamos ya con los con la artillería de verdad y nos dejamos de las balas de fogueo. El año pasado tuvimos una temporada durísima con rivales durísimos en todas las rondas de Champions, en todas las rondas de Copa, Bilbao, Valencia, Real Madrid. Y ahora empezamos también nosotros rompiendo las hostilidades, teniendo tres rivales en esta semana de primer nivel. Y el año pasado empezamos en Sevilla, la Liga. O sea, que realmente... En fin, bueno, pues nada, nos vamos a ir despidiendo. Os recordamos que podéis seguirnos a través de nuestra página web www.atleticontreses.com, donde también podéis escuchar todos los programas anteriores, mandarnos vuestros mensajes, seguirnos en Facebook o Twitter, o suscribiros al podcast en iTunes, RSS o iVoox. Poco más, dar las gracias a Álvaro, a Israel, a todos los que nos escucháis. Y nada, aquí estaremos el sábado o domingo de madrugada para estar comentando lo que esperemos sea una victoria del Atleti en casa contra el Sevilla y que signifique también, ¿no? Un poco un golpe sobre la mesa, ¿no? De momento todos hemos acertado que ganábamos a la Almería. Sí, ¿no? En la porra esta que hicimos, de momento vamos bien, ¿no? Y al Sevilla creo que también, todo el mundo dijo que... Sí, al Sevilla también. Bueno. Al Sevilla también. Bueno. Pues a ver si se cumple. Venga, pues nos vemos o nos escuchamos el sábado domingo y hasta entonces, como siempre, ¡Atleti!